El gato con botas. Érase una vez un molinero que vivía en un viejo molino con sus tres hijos. Cuando el molinero murió, su hijo mayor heredó el molino, el del medio, el burro, y su hijo más joven heredó el gato, y por eso no estaba muy contento. ¿Para qué me sirve el gato? Con el molino puedes hacer harina del grano. El burro puedes usarlo para que te lleve a la ciudad. Pero un gato, ¿para qué sirve un gato que además es muy feo? El gato oyó lo que decía el hijo del molinero y tampoco estaba contento. Que no soy muy guapo, ya lo sé. Pero que no sirvo para nada, no es verdad. Y se lo voy a demostrar. El gato reflexionó profundamente sobre cómo podía demostrar a su dueño que los gatos feos no siempre son tontos. Cabiló y cabiló y... De pronto, ya lo tenía. Salió al encuentro de su amo y le dijo... Amo, deme un saco y unas botas y le demostraré que soy suficientemente listo como para traerle la felicidad y la buena suerte. El hijo del molinero no podía creer lo que oía y miró con gran sorpresa al gato. Al principio, las palabras del gato le parecían tan tontas que pensó que no valía la pena reflexionar. Pero el gato siguió hablando y el hijo del molinero pensó... Bueno, tampoco puedo hacer nada malo y nunca se sabe lo que puede ocurrírsele a ese gato. El hombre se dirigió al cobertizo, cogió un saco y unas botas grandes y se lo dio al gato. El gato se cargó el saco a la espalda, se puso las botas y se puso en marcha para poner en práctica su plan. Se marchó al campo y se escondió detrás de un arbusto. Cuando aparecieron dos faisanes, dio un gran salto, los cazó y los metió en el saco. Después se fue directamente al palacio del rey y ofreció al rey los dos faisanes. Aquí tiene, majestad. Estos dos faisanes son un regalo del marqués de Carabás, mi poderoso y rico señor. El rey aceptó el regalo con gratitud. El gato con botas siguió trayendo cada semana un regalo al rey. Era suficiente inteligente para inventarse cada vez algo y traer al rey un bonito regalo. Y cada vez volvía a decir... Es un regalo del marqués de Carabás, mi poderoso y rico señor. Una mañana se enteró de que el rey iba a salir aquella tarde con su hija en la carroza real. El gato con botas corrió todo lo que pudo hasta llegar a casa del hijo del molinero y le dijo... ¡Deprisa! ¡Ve al estanque y báñate! ¡Tu suerte está a punto de llegar! El hombre volvió a mirar al gato con gran sorpresa y de nuevo las palabras del gato le parecieron demasiado tontas para hacerle caso. Pero, como sacado el vino hay que gastarlo, se fue al estanque y se metió en el agua. Cuando llegó la carroza del rey, el gato saltó en medio del camino, agitó sus patas delanteras y gritó todo lo fuerte que pudo. ¡Socorro! ¡Socorro! La carroza del rey se paró y el rey preguntó. Gato, a ti te conozco. ¿Qué pasa? Es mi poderoso y rico señor, el marqués de Carabás. Le han robado y quitado una ropa y le han tirado al estanque. Y si no nos damos prisa, se ahogará también. El rey encargó a sus cortesanos que fueran inmediatamente al estanque y ayudaran al pobre marqués de Carabás. Lo hicieron y el séquito del rey se encargó de que el hijo del molinero fuera vestido con ropa impecable. Después el rey le preguntó. Mi querido marqués, he oído tantas cosas de usted. Venga a sentarse junto a nosotros y acompáñenos. Así sucedió. El gato estaba contento de que hasta el momento todo hubiera salido bien. Pero todavía no había terminado. Para cortar el camino, corrió campo a través. vio junto al camino a unos campesinos trabajando. Corrió hacia ellos y les dijo: escuchadme, después pasará el rey por aquí. Él os preguntará de quién son estas hermosas tierras. Hacedme un favor y decidle al rey que las tierras son propiedad del poderoso y rico marqués de Carabás. Los campesinos quisieron hacerle el favor al gato y le prometieron que así lo harían. Inmediatamente el gato se fue corriendo hasta el castillo de un mago. Llamó a la puerta y el mago mismo le hizo entrar. Este le preguntó: gato, ¿qué quieres? He venido a visitarle por lo siguiente. Su nombre se menciona dentro y fuera de las fronteras del país porque dicen que usted puede convertirse en un animal. Esas historias no me gustan porque no son ciertas. Pero me gustaría oírle a usted mismo decir que usted no puede convertirse en un animal. Sí que puedo, naturalmente que puedo. Oh, claro, solo que usted no lo puede enseñar, ¿no es verdad? Odio a los gatos incrédulos. Espero que tengas miedo a los leones. De pronto, rodeó al mago una gran nube de humo y un poco más tarde había un rugiente león en la silla donde hacía un momento había estado sentado el mago. El león rugió. ¿Me crees ahora o no? Bah, un león. Eso puede hacerlo cualquiera. No, yo quería decir un animal más pequeño, como un ratón o algo así. Una gran nube de humo envolvió al león. Y un momento después, había en el sillón un pequeñísimo ratón. El gato dio un gran salto, cogió al ratón y se lo tragó de un bocado. ¿Lo ves? Pensó el gato. Esto también lo he logrado. En aquel momento, la carroza del rey se paró ante los campesinos junto al camino. El rey les preguntó: decidme, ¿sabéis por casualidad de quién son estas hermosas tierras? Los campesinos le dijeron que todas las tierras que podía abarcar con la vista eran propiedad del poderoso y rico marqués de Carabás. El rey se hizo su propia idea y encargó al cochero que siguiera conduciendo. Media hora más tarde llegaron al castillo del mago. Allí estaba ya el gato con botas esperando a la carroza. Cuando la carroza se había parado, el gato se quitó el sombrero con plumas y se inclinó ante el rey diciendo: bienvenido, majestad, al castillo del poderoso y rico marqués de Carabás. El rey sonrió y miró al hijo del molinero. Sí, después de las hermosas tierras y de este precioso castillo, estaba seguro que junto a él se encontraba el poderoso rico marqués de Carabás. Y confidencialmente le dijo al hijo del molinero: usted es un rico y poderoso señor, mi querido marqués de Carabás. Sería para mí un gran honor si quisiera usted casarse con mi hija. La gente como usted es muy bienvenida en nuestra familia. El hijo del molinero aceptó con mucho gusto la oferta del rey, puesto que la princesa era una cariñosa y hermosa muchacha. Y así fue cómo se convirtió en príncipe el humilde hijo de un molinero. El príncipe siguió pensando que el gato era igual de feo, pero ahora sabía que un gato feo también puede ser un gato inteligente.